Semana Santa en Guatemala. La temperatura del medio ambiente se torna sofocante. Las aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas, como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines. Funerales solemnes por el triunfador de la muerte. Llegamos a la edad de nuestro Señor Jesucristo. Como quien no dice nada, ya hace 33 años de aquel día tan especial, el 4 de abril de 1986, en el que Su Excelencia Reverendísima Monseñor Próspero Penados del Barrio, 17º Arzobispo Metropolitano de Santiago de Guatemala, procedió a la bendición de los estudios de Radio Estrella, la emisora que hacía falta en Guatemala, en el Centro San Pablo, desde donde seguimos hasta la fecha dando volumen a la palabra de Dios. Nuestro país tuvo la dicha en 1983 de recibir la visita de San Juan Pablo II, que en medio del conflicto armado interno vino a darnos un mensaje de aliento, y precisamente esta visita fue la que motivó a un grupo de laicos llamados Amigos del Evangelio a crear una emisora de radio netamente católica en Guatemala. Los gorriones vuelan alrededor de los campanarios mientras las flores ofrecen su mejor destello. Mis ojos no saben en qué fijarse. Son tantos los detalles en estos días de fe que hace falta caminar más pausadamente para tratar de no perder un detalle del soberbio escenario de fe. La obra de Carlos Díaz del Cid. Escuchemos una plegaria. Aquel grupo de hombres y mujeres, entre los que podemos mencionar a don Celso Urbina, don Roberto Mendizábal, el inolvidable Chovetón, y su presidente don Fraterno Vila, se pusieron al habla con el padre José Elías Pérez, un sacerdote de origen hondureño que tenía una emisora llamada Radio Hismania, en la frecuencia 1390 AM. Y comenzaron la aventura de crear una emisora orientada hacia la doctrina de la Iglesia Católica que viniera a llenar el vacío que entonces había en el cuadrante, pues no existía por entonces una radio identificada plenamente con la Iglesia. Con la venia de Monseñor Próspero Penados, consiguieron, en el Centro San Pablo, administrado en aquel entonces por el Arzobispado de Guatemala, instalar los estudios centrales. Y la planta de transmisión se ubicó en San José, la comunidad Zona 10 de Misco. Y así surgió en la frecuencia 1390 AM hace 33 años. Radio Estrella, la emisora que hacía falta en Guatemala. Respetados y recordados compositores de Guatemala, Pedro Donis Flores y su obra que llega a este programa con el título ¿A quién buscáis? Este es el programa histórico Semana Santa en Guatemala de Radio Estrella, que llega a usted gracias a... Busca fotocopiadoras para su negocio de alto volumen y alta rentabilidad. En Nevic S.A. las tenemos. Sí, con soporte técnico y repuestos. También papel por mayor y menor, así como encuadernadoras y pastas. Visítenos en 30 calle 1129 zona 12, salida de la USAC, por el periférico. Teléfono 2476-1779. Correo electrónico negocioscreativosguate@hotmail.com. Nevic es Negocios en Victoria. Exposición de Jesús Nazareno de las Tres Potencias. Del 20 de marzo al 26 de abril, el Palacio Nacional de la Cultura será el marco para la exposición llamada Jesús Nazareno de las Tres Potencias, Fervor, Fe y Tradición. Un recorrido para conocer paso a paso la historia y los enseres de nuestra consagrada imagen. Sé parte de este proyecto y asiste con tu familia. Hoy es un buen día para un delicioso caquic, subanic o un platillo gourmet. Restaurante típico y café El Adobe. Más que una tradición, un pretexto familiar para compartir un desayuno, almuerzo o cena. Ambiente agradable, acompañado de marimba pura. Salón para eventos sociales, religiosos y empresariales. El Adobe, séptima avenida 945, zona 1, parqueo gratis. Teléfono 2221-0567, abierto de lunes a domingo. Un rinconcito español en tierras guatemaltecas. Tenemos los más finos y originales complementos para imágenes religiosas. También para damas, caballeros y niños. Mantillas, peinetas, broches, flecos y muchos artículos más. Traídos desde la centenaria tienda zaragozana La Parisien, fundada desde 1911 en España. Contáctanos al teléfono 3509-4348 o búscanos en nuestra fanpage como La Parisien GT, porque la elegancia es natural cuando se tiene un buen estilo. En esta cuaresma, estamos seguros que tu corazón quiere ayudar. Aquí la oportunidad. Únete a la campaña de solidaridad cuaresmal, destinada a la construcción de viviendas a familias de Alotenango, damnificadas por la erupción del volcán de fuego. Haz tu ofrenda en parroquias, rectorías o capellanías. Infórmate en solidaridad@caritasarquidiocesana.org y reconstruyamos vidas casa por casa. Una campaña de la Arquidiócesis de Guatemala, Caritas Arquidiocesana y esta estación. Hacer el bien, haciéndolo bien. ¡Veranito, aquí te voy! Pedí el combo de 6 piezas, 3 papas y 2 ensaladas a solo 60 quetzales. ¡Sí, 60 quetzales! Pollo Granjero, el mero mero. Planifica tu vida. Haz camino. No pares. Ve hacia adelante eliminando cada obstáculo. ¡Tú puedes! Piensa en grande. Avanza sin límites. Toma Big Cola. Big Cola. Piensa en grande. Ahora con mucho más contenido y al mismo precio. Big Cola 400 ml a solo 2 quetzales. La Casa de la Empanada. Empanadas de manjar, de pollo, bolovanes de carne, pay de queso, de frutas, con una variedad de boquitas para su evento y pan popular. En Cuaresma y Semana Santa y todo el año puede disfrutar de nuestras deliciosas empanadas y su tradicional sabor. Única dirección, Primera Avenida 238, Zona 1. La Casa de la Empanada no tiene sucursales ni vendedores ambulantes. Llámenos al 2221-4939. La Casa de la Empanada. Padre del Cielo, queremos alegrarnos por cada ser humano que se arrepiente y endereza su camino y reconoce su grandeza. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Estrella 89.3. Todos los días, Agropecuaria San Luis abre sus puertas para ofrecerle pollos de engorde, gallinas ponedoras de descarte, huevos de granja, vacunas para aves, concentrado para gallinas ponedoras, medicinas y abono orgánico de la mejor calidad, todo por mayor y menor. Haga sus pedidos al 2255-5390 o visítenos en kilómetro 15 y medio, carretera al Atlántico, Agropecuaria San Luis. Visítenos también en www.granjasanluis.com. Así como hay un arte de bien hablar, existe un arte de bien escuchar. Activa tu arte de escuchar en Audiolife, el enlace entre escuchar bien y vivir mejor. Aparatos auditivos para escuchar mejor, mantenimiento, baterías y laboratorio de reparación de cualquier marca de aparatos auditivos. Amplios planes de financiamiento. Teléfono 2362-9112, Sexta Avenida 347, Zona 9, Edificio Plaza Dorada, segundo nivel. Parqueo gratis con seguridad. Porque un fiel amigo siempre está a tu lado. Tú eres Pedro y yo soy Dino. Tú eres los juegos y yo el tocino. Tú eres el sol y yo la mañana. Tú eres Peggy y yo la rana. Así somos inseparables. Nuestra amistad es interminable. Mi único y verdadero fiel amigo. Siempre te quiero conmigo. Nuevo alimento para perros adultos y el amigo. Nutrición balanceada y bienestar para perros de toda raza. Para amigos inseparables. ¿Quieres disfrutar de un ambiente diferente, familiar y entre amigos? Ven a nuestro restaurante y cevichería Las Gaviotas, donde podrás degustar de nuestro variado menú, ceviches, mariscos o un buen corte de carne importada, acompañado de tu bebida favorita. Te esperamos de lunes a sábado de 9 a 16 horas y domingos de 9 a 15 horas. Sexta calle y décima avenida, zona 3 de Misco, Colonia Nueva Montserrat, o en kilómetro 30.2, carretera interamericana San Lucas, Zacatepeques. Búscanos en Facebook como Cevichería Las Gaviotas. Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. Una programación que se iniciaba a las 6 de la mañana con el rezo del Ángelus y el comentario de nuestro primer director, el periodista Alberto Flores, y que concluía a las 19 horas, que también abarcaba el comentario del padre Pedro García, misionero claretiano. Comenzaron entonces las pruebas en el mes de marzo de 1986, previo al inicio de la Semana Santa. La primera transmisión a control remoto fue el Martes Santo 25 de marzo, desde la Catedral Metropolitana, para llevar a los hogares de los guatemaltecos la solemne misa presidida por el señor arzobispo, y el Jueves Santo, 27 del mismo mes, por primera vez se transmitió el paso de una procesión por Catedral Metropolitana, la de Jesús Nazareno Cristo Rey, de la parroquia Nuestra Señora de Candelaria. Y así llegó la fecha del 4 de abril de 1986, hace justamente 33 años, en que fue inaugurada y bendecida, ya en tiempo de Pascua de Resurrección, Radio Estrella. Es importante decir que aquella primera Semana Santa se transmitió sin utilizar el nombre Radio Estrella. Fue hasta después, en ese tiempo de la Pascua y con motivo de la inauguración, que ya se tituló como Radio Estrella. ¡Cuánta ternura hay en tus ojos, Señor! Recibir tu mirada y tenerla nos hace bien a todos, nos consuela y nos alienta. Pedro Donis Flores se hace presente nuevamente en este programa para presentar su obra, Madre, he ahí a tu hijo. inolvidable Roberto Mendizábal conectaba bocinas en el Palacio Arzobispal para que el pueblo pudiera escuchar el mensaje del señor arzobispo al paso de las solemnes procesiones. Y así le surgió la idea de transmitir por la radio, que todavía no tenía nombre, como decíamos, ese emocionante momento. La inconfundible voz de Otto René Mancilla resonó entonces en los radioreceptores. Difunde TGYC, la emisora católica de Guatemala. Y juntamente con don Alberto Flores, don Francisco Martínez Ramírez, Alfredo Murga, teniendo como operadores a Roberto Mendizábal y ayudados en aquel entonces por el jovencito César Roca, describieron el solemne paso de la magna procesión de Jueves Santo, mientras en cabina estaban Rubén Rojas y Byron Valdizón. Y así comenzaron las transmisiones a control remoto de Radio Estrella. Semana Santa en Guatemala presenta ahora esta obra de Pedro Otonis Flores, La Crucifixión. Thank you.

antojazos. En la tienda pidan la nueva promoción de Señorial Cómo Entrenar a tu Dragón 3. Registren sus códigos y podrán ganar tablets o computadoras. Corozo, incienso, pino y aserrín. Olores tradicionales de nuestra Santa Cuaresma y Semana Santa. Calendario del Cucurucho también ya es parte de nuestras tradiciones. Encuéntralo en los cortejos procesionales, librerías católicas y a domicilio al WhatsApp 5119-4942. Incluye DVD. Este año también a la venta edición antigua. Devoción, el calendario del Cucurucho, acompañando nuestra tradición. Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. Mucha agua ha pasado desde entonces bajo los puentes y poco a poco la semilla ha crecido y está ahora dando fruto. De aquellos dichosos tiempos de las transmisiones por línea telefónica, con mil y una dificultades, hemos llegado a ser una emisora que se posiciona entre las mejores del país, con tecnología de punta que nos permite llegar no solo con audio, sino hasta con imágenes a los más lejanos confines de la tierra, como lo confirman los mensajes que recibimos literalmente del mundo entero. Hoy damos gracias a Dios porque nos permite alcanzar la misma edad de nuestro Señor en su paso por la tierra, y le pedimos que nos dé las fuerzas necesarias para seguir adelante, porque somos cirineos en cada procesión. Radio Estrella, en su aniversario, nos invita a la conversión. Fatigado por el peso de la cruz, Cristo nos mira a través de cada una de sus imágenes que son motivo de consuelo para los guatemaltecos. Una de las obras más importantes de Fray Miguel Amurcia, Sudor de Sangre. Gracias por la audiencia al programa de hoy. Dirección general de William Valdizón. Operador de cabina, Sergio Lemus. Grabación y edición de Wesley Omar Román. Redacción de textos, Alberto Salazar. Programación de marchas, Alex Alvarado. Presentación de las marchas, Amafredo Castellanos. Y quien les saluda, Byron Valdizón Catalán. Hasta la próxima y que tengan ustedes una santa cuaresma. El arco iris de las granizadas se convierte en un componente importante en la soleada escena de un domingo cuaresmal. En posición estratégica, las carretillas ofrecen una variedad de escarcha de hielo y sabor a quien pasea en pos de la procesión. La obra de Pedro Donis resulta interminable. Escuchemos una nueva inspiración del maestro. Salva a tu pueblo, Señor. Nedic S.A., fotocopiadoras y suministros de papel. Restaurante El Adobe, La Parisien GT, Cáritas Arquidiocesana, Pollo Granjero, La Casa de la Empanada y Big Cola presentaron Semana Santa en Guatemala. Aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas, como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines, funerales solemnes por el triunfador de la muerte. Guatemala, la mengala moderna que aún atisba por el enrejado balcón, sigue los pasos de la católica España y lleva procesionalmente sobre sus hombros las imágenes del Redentor. Tiempo de penitencia que en peculiar forma de ser nuestra se reúne con la empanada y el fresco de súchiles, y que comienza con manos portadoras de ramos, para finalizar luego del Viernes Santo, en que hay cirios y hay luto, con el albo traje de la resurrección.